tramas. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Esa trama avanza. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, una sueñera que trama historias mínimas, con Ana María Joa. Leí algunas entrevistas, y ahí acá tengo subrayado algo que me llamó la atención cuando en la revista literaria ese respondé frente a las mayores satisfacciones que te brindó tu profesión. Decís textualmente, la novela me dio popularidad, me dio prestigio. Así es. ¿Cómo se articulan popularidad, prestigio? Es un tema muy complicado para los escritores. Y yo al principio tengo que decir que cometí algunos errores graves en mi carrera como escritora. Por ejemplo, El marido argentino promedio. El marido promedio me dio mucha popularidad, mucho más que las novelas, porque verdaderamente fue un bestseller, se vendió muchísimo. Exacto, sí. Pero sí, me dio una fama completamente indeseada. O sea, yo no quería ser famosa así. Así no lo quería ser. No, así conocida, no. Conocida, sí, pero famosa. Pero no. Famosa sí, pero no por El marido argentino. Medio, claro, no esa fama. Ana María Joa. Digamos, fue. Escritora. Muy mal interpretado, fue. No sé, realmente. Además, fue ese libro se vendió tan bien que como que hizo olvidar todos mis libros anteriores. Entonces yo, que venía publicando novelas y cuentos, de repente dejé de ser una escritora y me convertí en la autora del marido argentino promedio y una experta en maridos. No quería ser experta en maridos, no me interesaba. Yo había juntado una cantidad de notas que habían salido en revistas femeninas a lo largo de 10 años, y para mí eso era como una conclusión, digamos, el final de mi revista femenina. Y en realidad se convirtió como en el principio, porque me empezaron a llamar de todos lados. Y por supuesto la editorial me pidió que escribiera sobre la mujer argentina promedio, sobre la adolescente argentina promedio. Claro. Pero bueno, yo ya me había dado cuenta, ¿no?, que eso me había bajado un par de escalones de prestigio, y no quise seguir en esa línea porque hubiera sido desastroso. De hecho, sí escribí algún otro libro de humor, pero no lo firmé con mi nombre. Esos siempre sirven como cuando, claro, hablabas del alter ego para enmascarar. Sí, por supuesto, no lo firmé con mi nombre porque, bueno, me di cuenta que, digamos, que las lectores que podían estar interesados en buena literatura no estaban interesados en la autora del marido argentino promedio. Claro. Entonces, no me servía. No es que con ese libro me hacía conocer y después se iban a vender más mis novelas. No, de ninguna manera. Entonces, bueno, nada. Di un paso atrás y me cuidé mucho de repetir el experimento. En 1994, Ana María Joa obtuvo la beca Guggenheim para escribir su novela El libro de los recuerdos, que trata acerca de una familia judía en la Argentina. Joa ha trabajado como periodista, publicista y guionista de cine, y es coautora del guión de la película ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar?, filmada por el director Juan José Jucid. Su novela, La muerte como efecto secundario, publicada en 1997, integró la lista de las 100 mejores novelas publicadas en lengua española en los últimos 25 años. Esa lista fue presentada en el Congreso de la Lengua Española realizada en Cartagena en 2007. Tramas. Giros del tiempo. Y otra que me llamó la atención, me impactó, es en torno a al textos, a la producción propiamente dicha, que puede tener un escritor y cómo se vincula con esa cuestión de la cantidad. Sí. Parece que te identificás con Juan Rulfo, que en tres libros, y te cito textualmente, resumió todo lo que quería decir. Tres libros. Dos libros, ¿no? Sí, dos o tres, Juan Rulfo, Pedro Páramo. Sí, Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Claro, sí. Que además son novelas pequeñas. Una novela y un libro de cuentos cortos, claro, no muy largos. No muy largos. Y muy concentrados y muy maravillosos, claro, extraordinarios. Ese tipo de novela o ese tipo de literatura, ahora vamos a la cuestión de la cantidad y de la cita sobre Rulfo, ¿te interesa? Sí, me interesa todo tipo de literatura. Soy una lectora muy ecléctica y me interesan cosas muy distintas unas de otras. Pero sí, por supuesto que me interesa lo de Rulfo. El escritor mexicano Juan Rulfo creció en el pequeño pueblo de San Gabriel, una villa rural dominada por la superstición y el culto a los muertos, y sufrió allí las duras consecuencias de las luchas cristeras en su familia más cercana. Esos primeros años de su vida habrían de conformar, en parte, el universo desolado que Juan Rulfo recreó en su breve pero brillante obra. En 1934, Rulfo se trasladó a Ciudad de México, donde trabajó como agente de inmigración en la Secretaría de la Gobernación. A partir de 1938, empezó a viajar por algunas regiones del país en comisiones de servicio y publicó sus cuentos más relevantes en afamadas revistas literarias mexicanas. En los 15 cuentos que integran El Llano en Llamas, Juan Rulfo ofreció una primera sublimación literaria a través de una prosa sucinta y expresiva de la realidad de los campesinos de su tierra en relato que trascendían la pura anécdota social. En su obra más conocida, Pedro Páramo, Rulfo dio una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real, y obtuvo la que se considera una de las mejores obras de la literatura iberoamericana contemporánea. Y esto de que en tres libros o en dos libros resumió todo lo que quería decir es casi un micro relato, una sí, por de... otro lado, en realidad, leyendo un poco más sobre Rulfo, digamos, parece ser que tuvo muchas otras razones para dejar de escribir, ¿no? Que tenían que ver, por un lado, con el alcoholismo, por otro lado, parece que le dieron una serie de electroshocks que él mismo fue a buscar para ayudarlo a curarse de su adicción, y después de los electroshocks ya no volvió a escribir. Una historia bien triste, bien triste. Así que, bueno, no sé si realmente Rulfo decidió que en esos libros había dicho todo o no pudo seguir adelante. Hay momentos cuando en esta audición llamada Tramas dialogamos con escritores donde le dedicamos un espacio a ciertas patrias chicas. Sí. Por ejemplo, quienes provienen de alguna ciudad, de provincias de nuestra república, recuerdan ese espacio. Quienes vivieron, como en tu caso, en la ciudad de Buenos Aires, recuerdan esa patria chica que a lo mejor pequeña como el largo de una cuadra, lo que pasaba en una cuadra. Claro. Ese mundo de vecinos, ese mundo de vecinas, ese mundo de amigas, de amigos. ¿Viviste en Caballito? Sí, yo viví en Caballito y mi patria chica es el Parque Rivadavia, que en esa época todavía le decían Plaza Lezica. Sí. Y esa cuadra frente al Parque Rivadavia, donde estaba y está todavía el edificio donde yo vivía, que era en Rosario 274. La diferencia es que en esa época, cuando yo era chica, ese edificio de cuatro pisos era el más alto de la cuadra. Una especie de atalaya tenías si ibas a la terraza. Yo vivía en el cuarto piso, que era el más alto. Y bueno, esa época empezaron a construir la propiedad horizontal, ¿no? Todos los edificios de propiedad horizontal, y la cuadra estaba llena de pilas de piedritas, montañas de piedritas y montañas de arena, y bueno, era muy divertido para los chicos para jugar, y las piedritas eran ideales para elegir las mejores y jugar al Tinenti. Y bueno, y después la plaza era infinita, era tan enormemente grande, ¿no? Nunca terminé de recorrerla. Estaba la parte del monumento y la parte de los juegos. Y bueno, yo conocía cómo eran los trompitos de cada uno de los eucaliptos de la plaza. El eucaliptus daba trompitos anchos, cuál daba trompitos finitos. Un especialista, sí, ¿eh? Una especialista en trompitos de eucaliptus. En eucaliptus. ¿Te gustaba el circo de niña? No demasiado. me daba, o sea, cuando yo pienso en mi recuerdo del circo de chica, lo primero que pienso es en olor a orines de bestia enjaulada, el olor ese tan fuerte del ácido. Circo, sí, y una cosa un poquito triste, ¿no?, que tenía el circo, algo como de precariedad. Pero lo tomás a ese espacio como materia prima literaria. Absolutamente, claro, para fenómenos de circo. Claro. Mi último libro de microrrelato. Y bueno, fenómenos de circo. Justamente levanta esa idea, ¿no? Esa idea del circo como algo lleno de brillo, fanfarria, luces y al mismo tiempo precariedad y tristeza y lentejuelas, pero algunas se cayeron. ¿Y esas que se cayeron no se recuperan? No, las lentejuelas que se cayeron no, ahí quedan, claro. Queda esa hermoso vestido de lentejuelas, pero faltan algunas. ¿Y ahora qué decís? Terciopelo, pero un poquito raído. Raído, ¿no? Claro. Ya esa superficie. Sí, esa superficie un poquito raída, sí. ¿Y esas lentejuelas habrán caído sobre esa superficie de aserrín que aparece tanto en estas? Claro. Arena, en mi fantasía era arena, hasta que me encontré con una amiga cuyo papá era carpintero. Y cuando venía el circo al pueblo, ella se ponía a juntar bolsas de aserrín, porque a cambio de las bolsas de aserrín en el circo le daban entradas gratis. Ah, era una especie de trueque. Claro, claro. Se ve que el circo eran circos pobres, ¿no? Que en cada pueblo que llegaban necesitaban el aserrín de la carpintería. Y ahí me acordé que en realidad ese recuerdo de la arena es falso, ¿no? Que lo que yo recordaba era el aserrín. Sí. No sé si la pista tendría arena y el aserrín era para donde estaban las butacas. La verdad es que no estoy seguro. Es probable, ¿no? Que esa distribución de tacas estuviese preservada por el aserrín. Por el aserrín y en la pista había arena. Y en esa pista la arena haya recibido la presencia de personajes de todo tipo. Sí, puede ser. ¿El escritor es un payaso? Ah, sí, el escritor es todo. A veces es payaso, a veces mago, a veces es Ecuyer. Siempre quisiera ser trapecista, porque el trapecista es lo más. Para tu sí. Ranking es lo más. Es lo más. ¿Es innegociable porque esto? Porque vuela. O oh, sí, hay posibilidades. El trapecista vuela. ¿Sí? No, el trapecista vuela, claro. Sí, sí, para mí lo más es el trapecista, es como el rey del circo, el trapecista. Y el escritor sí quisiera poder dar saltos por el aire, por supuesto. Invencible. Invencible, seguro. Una sueñera que trama historias mínimas, con Ana María Juá. A los 16 años, Ana María Juá publicó sus primeros poemas reunidos en el libro El Sol y Yo. En 1980, con su novela Soy paciente, ganó el premio de la editorial Losada. Juá es también autora de las novelas Los amores de Laurita, la cual fue llevada al cine, El libro de los recuerdos y La muerte como efecto secundario. Cuatro de los libros de Ana María Juá abordan el microrrelato, un género con el que ha obtenido el máximo reconocimiento en el ámbito iberoamericano. Esos títulos son La sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos y Temporada de Fantasmas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre, con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo y tropezó con la botella. Que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Les concedió tres deseos y ahora felices estamos. Y color incolorado este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae un diente. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde. Bien. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Voy a la cama y sueño lindo sueño. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Tramas sin camino al desenlace. La relación con otros escritores. Sí. ¿Te interesa? ¿Socialmente la llevas adelante? Como algunos dicen, es una hoguera de vanidades apelando a algún... Es una hoguera de vanidades, sí, pero de todas maneras tengo muy buenos amigos. Y ¿sabes qué? A mí me gusta hablar de libros, me gusta hablar con lectores. ¿Y dónde encontrar lectores si no en el ambiente literario? Los escritores son, en primer lugar, grandes lectores. Sí. Y en ese sentido tenemos tema de conversación infinito. Es muy lindo hablar de libros con otra gente que lee como uno. Y eso solo se encuentra entre los escritores. Ser escritor o escritora, si habría que a un niño que está... como ese cliché lo muestra, sí, más asociado con la cultura de lo audiovisual, ¿cómo lo convencerías a partir de esto que llaman tips, que realmente es un ser para atender? Jamás intentaría convencerlo, porque eso es una vocación, es como tratar de convencer a alguien que se transforme en cantante o en pintor o una cosa así. Eso es una vocación absolutamente personal, una necesidad personal muy particular. No, al contrario, trataría de desalentarlo. Ah, definitivamente, o casi definitivamente. Sí, o casi definitivamente. Sí, trataría de alentarlo a ser lector, porque bueno, yo quisiera que todas las personas del mundo fueran lectoras, porque bueno... leer es maravilloso, y el que se pierde ese universo, se pierde la mitad del mundo. Es el primer universo virtual, es el de la lectura. Ana María Yúa. Bueno, una forma de estimular a los chicos para que lea podría ser prohibirles los libros, ¿no? Escritora. Por el opuesto seguramente generaría, claro, ese efecto. Sí, seguro, no por lo deseado. Menos Claro, por lo menos yo me acuerdo que los libros prohibidos de mi infancia deben haber sido de los primeros que leí, trepándome a la silla para llegar al último estante de la biblioteca, ¿no? Donde estaban los libros que no eran para tu edad. ¿Y esa sentencia materna o paterna fue en algún momento de descuido de ellos transgredida? Sí, por supuesto, claro. Al comienzo habíamos arrancado de ese proceso que va de la idea a la materialización, sí, de la idea, y en esa descripción fuiste como estableciendo las diferentes experiencias que vos tenés o relaciones, claro, que vos tenés con la novela, con el microrrelato, con esas historias mínimas. Cuando hablas de microrrelato, ¿de qué hablas? Bueno, los críticos lo han definido como un texto narrativo que tiene menos de 25 líneas, así que es muy claro y definido. Es un género con mucha tradición en Argentina, porque todos nuestros grandes maestros del cuento han escrito relatos: Borges, Cortázar, Bioy Casares, Marco de Nevi. Así que bueno, cuando yo empecé a escribir microrrelato, no le llamaba microrrelato, porque esos nombres se lo dan los críticos. Claro. Para mí eso era cuento brevísimo. Y bueno, y yo sentí que estaba entrando en una tradición muy establecida en la Argentina, que no estaba haciendo nada raro ni nuevo. Después vino este auge del microrrelato y la minificción, ¿no? Y se le empezó a llamar de ese modo. Lo descubrieron en España, empezaron a publicarse muchos libros del género en España y en toda América Latina. Pero bueno, en el momento en que yo empecé a escribir, todo eso todavía no estaba pasando. Y bueno, eran simplemente cuentos muy breves. Actuar la muerte, Ana María Joa. Un hombre se tiró por el balcón delante de un grupo de amigos. Uno de ellos alcanzó a sujetarlo de una mano. Haciendo un esfuerzo descomunal, el suicida se hizo lo suficiente como para morder la mano que lo sostenía y deslizarse definitivamente hacia el vacío. Esto no es un cuento. Este hombre, que era actor, tuvo el valor de luchar por su propia muerte, pero no el de matarse sin espectadores. Actuar la muerte, Ana María Joa. El nombre del programa es Tramas. Sí. Y casi tenemos un lugar común cuando cerramos esta charla tranquila, o por lo menos parándole un poco al ritmo vertiginoso de una ciudad desde un estudio de radio. Y jugando con ese nombre, con Tramas, la pregunta es inevitable: ¿qué estás tramando? Oh, bueno, estoy tramando un par de cosas al mismo tiempo. Dos novelas. Una novela mía propia para adultos, de la que no puedo decir nada, y una novela para chicos que tiene que ver con la Asamblea del año 13, una novela histórica. A esa publiqué con otra excelente escritora, que es Lucía Lara Gione, una dramaturga y también autora para chicos. Publicamos un diario de un viaje imposible, una novela en que un chico de esta época hace un viaje en el tiempo a 1810, porque bueno, era el bicentenario del, claro, 25 de mayo, claro, y ahora viene el bicentenario del año 13. Y en la editorial nos dijeron: bueno, ¿y si este chico volviera al pasado para el año 13? Y bueno, dijimos, ¿por qué no? Que se mande otro viento. Yo sí, no pensaba mandarlo otra vez hasta el 16, pero hoy está caminando hacia allí. Hoy sí, ya está allí. Está en el año 13. Allí. Sí, ahora vamos a ver cómo vuelve, porque no va a ser tan sencillo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace,